respecto a lo que pasó con la gobernadora Andrea Muñoz y a su amenaza de querellarse por una supuesta vulneración de derechos hacia mi hija que no existe. Quiero emplazarla a ella, pues, que se haga cargo de la vulneración de derechos a los niños en territorio mapuche, que han sido constantemente vulnerados sus derechos, violentados con los últimos allanamientos que han ocurrido, con el allanamiento que ocurrió en la escuela de Temucuicuy, con los niños que están siendo vulnerados sus derechos en el Sename, que se pronuncie respecto a esos derechos de esos niños que sí están siendo vulnerados, no de mi hija. Esa es una vez más la desviación de foco de atención de lo que realmente que importa, que son nuestros pulamianos en huelga de hambre el día 111, hoy huelga seca. Así es que el llamado es a centrar nuestra atención en nuestros pulamianos. Pedimos justicia, juicio justo para nuestros pulamianos. Pedimos también que los medios de prensa oficial dejen de mentir, porque el diario El Sur miente, la radio Dio Dio miente, y ellos están funcionando para el gobierno. Y una vez más también es parte de sus medidas represivas, como siempre funciona el Estado. Así que a Andrea Muñoz que se pronuncie respecto a nuestros niños que han sido vulnerados, no de mi hija. Y hoy día el foco nuevamente, vuelvo a repetir, son nuestros pulamián. El llamado también es a toda la gente a sumarse al apoyo, a no bajar los brazos y a seguir luchando.